regado con agua de Río Florido, me puse a amar a una mujer con la ilusión. Mancuernan dos, me puse a amar.